Juan Luis Piqueras, buenas tardes. Hola, Enrique, muy buenas tardes. ¿Me vas a permitir? Sí. Como has hecho un editorial precioso en defensa de la lectura, que empiece la entrevista leyendo. Venga, no hay nada mejor, venga. Todo está preparado. La maleta, la camisa, los mapas, la fatua esperanza. Me estoy quitando el polvo de los párpados. Me he puesto en la solapa la rosa de los vientos. Todo está a punto. El mar, el aire, el atlas. Solo me falta el cuándo, el adónde, un cuaderno de bitácora, cartas de marear, vientos propicios, valor y alguien que sepa quererme como no me quiero yo. El barco que no existe, la mirada, los peligros, las manos del asombro, el hilo umbilical del horizonte que subraya estos versos suspensivos. Todo está preparado, en serio, en vano. Juan Vicente Piqueras, La latitud de los caballos. Poesía Hiperión, Barcelona, 1999. Qué bonito. Para viajar, ¿no? Preparados listos, ¿no? Preparados listos ya. Donde sea menester, ¿no? Donde Porque no tiene destino, ¿no? Bueno, es un... Cierto, cuanto menos, ¿no? Una manera de empezar un programa de radio. Oye, ¿y ese Piqueras quién es? Ese Piqueras es mi querido primo Juan Vicente, primo hermano de mi padre, al que adoro. Y mientras que estaba escuchando tu fantástico editorial, digo, pues me voy a leer aquí un poema del primo Juan Vicente. Bueno, qué bien, y que al pelo, ¿no? Claro. Qué bien. Estamos celebrando el mes de, en abril, Letras Mil, ¿no? Vaya. ¿Cómo está ahí la inaudita? Pues vamos como un cohete. Bueno, digo, ¿cómo estáis? Con admiración, no con interrogación, ¿no? Porque no dejáis de cosechar, estáis constantemente cosechando, ¿no? Bueno, cosechar, sembrar, recoger, arar, podar, regar. De hecho, la cosecha va llegando al trantrán, ¿no? Al trantrán, pero no nos cejamos. Tenemos un lema, ¿no?, interno, que es que me muera si flaqueo. Entonces estamos a punto de alcanzar los 100 eventos programados. Wow. Estamos a punto de alcanzar... En menos de un año. Sí, en menos de un año. Cuenta que nosotros... Falta un mes todavía, ¿no? No, fue el 1 de junio y cuenta que nosotros paramos 45 días en verano y vamos a seguir parando entre el 15 de julio y el 1 de septiembre. Estamos a punto de alcanzar la primera decena de miles de libros en reciclatura, reciclados a través de la venta. El año pasado celebramos el Día del Libro construyendo una librería. Y este año celebramos el Día del Libro como editores a medias del libro del 150 aniversario de Julio Romero de Torres. Sí, porque tenéis ahí una simbiosis muy interesante, ¿no?, con Google Cultura, ¿no? Bueno, Google Cultura está haciendo lo que yo creo que, lo que nosotros creemos que deben de hacer el sector público en el mundo de la cultura. Que ser un poco aquello que decía Arquímedes, era Arquímedes, ¿no? Darme un punto de apoyo y moveré el mundo. Entonces ellos, tenemos un convenio de colaboración desde septiembre del 23, en el cual ellos nos apoyan a través de alojamientos de autores en los colegios mayores o desplazamientos. Nos ayudan en la puesta en marcha de algunas ideas, también nos demandan cosas, es decir, ahí sí, hay una simbiosis muy bonita. Especias, ¿no? Fundamentalmente. Fundamentalmente ellos lo que hacen es asumir cargos de cosas, ¿no? Asumir cuestiones que facilitan que las cosas sucedan. Claro. Y luego también tiene, hay un, bueno, si te, te, con UCOCultura tenemos ahora mismo el ciclo de narrativa que también participa el ayuntamiento, que organizamos entre las tres entidades, que se llama La Letra con Vino Entra, que es un ciclo en el que ha traído a Córdoba a, pues, a Sergio del Molino, a Agustín Fernández Mayo, a Karina Sainz Borgo, a Rosario Villajos, a Juan Gómez Bárcena, me estoy dejando a Andrés Neumann, va a traer este mes a Juan Soto Ibar, cerramos con Elvira Navarro, me estoy dejando algunos en el tintero, pero está pues, dirigido por Mario Cuenca. Hemos podido traer a la ciudad de Córdoba a brindar por su obra posiblemente a los 9 principales autores de narrativa en español este año. Entonces, ahí ese va, a, como te digo, en colaboración o en coorganización con el Ayuntamiento y con UCOCultura. Luego tenemos un ciclo muy chulo, semanal, que se llama Somos de Letras, que dirige Victoria García, que es una alumna de la universidad, en el cual ese funciona como una lasaña. Pues un día se da una conferencia sobre la cultura del libro, sobre, pues puede ser bibliotecas nobiliarias en Castilla en el siglo de oro, o anécdotas en los libros de viajeros de Nápoles en el siglo XIX. Otra vez, otra capa puede ser la presentación de un poemario de alguien. Otra capa puede ser un micro abierto de poesía en el cual la gente lee sus poemas o lee poemas de otros y funciona, y ese ciclo tiene una cadencia semanal, casi todas las semanas, y algunas semanas incluso hay dos eventos. Wow. Bueno, pues ahí el talento de Victoria, que es editora en Cántico y que es una intelectual cordobesa jovencísima. ¿Y cómo has dicho que se llama? Victoria García, es una poeta, ella estaba en Poetas Kamikaze, es una chica, una mujer talentosísima. Bueno, pues la parte, digamos, de los honorarios de esta mujer la asume UCOCultura, porque además es parte de su ecosistema, es una estudiante de la universidad, ¿no? Luego tenemos otro ciclo, que es UCOEscritores, que ese sí lo programa la universidad. Porque es un ciclo que lo que pretende es sacar del entorno universitario a otra esfera todo ese montón de producción literaria que se hace en la universidad y que si no entra dentro de los circuitos comerciales estrictamente, y entonces se queda ahí como en terreno de nadie. Entonces eso solemos hacer uno cada 40 días o así, ¿no? Ahí se ha presentado La piedad del Leviatán, de Ismael López, se ha presentado El sacrificio de Hécate, se presentó un libro de Antonio Manuel que había publicado hace 25 años, El desmayado vuelo de las cigüeñas, y que nunca presentó públicamente, e inauditamente dijo, oye, yo quiero... Esos son, digamos, los palos que tocamos con la uni. ¿Y hacéis también algún tipo de maridaje con las enseñanzas medias, ¿no? Sé que andáis por ahí trufando cosas con el Maimónides, ¿puede ser? Bueno, este año, claro, nosotros somos una librería sui generis en el sentido de, ya te contaba la primera vez, que funcionamos a través de un concepto que es reciclatura, de reciclaje y literatura a través de la venta. Nosotros funcionamos con donaciones, tenemos clientes que nos donan y nos compran, y clientes que nos donan, nos compran, y una vez que lo han leído nos lo vuelven a donar porque creen en el proyecto y creen en la circularidad. Esto tiene el objeto de que los libros no terminen hechos pulpa de papel, pero también el objetivo de que no haya historias maravillosas durmiendo el sueño de los justos en las estanterías de la gente. Entonces, el fondo que nosotros tenemos en la Inaudita no tiene nada que ver con el fondo que tú puedas encontrar en una librería de nuevo. Porque claro, las novedades se publican más de 80.000 títulos en España todos los años. Madre mía. Entonces, sepultan todo lo anterior. Tú lo que ves allí en nuestros anaqueles es lo que podrías encontrar en la biblioteca extensa de un amigo o en una biblioteca pública, pero a la venta y a precio de derribo, ¿no? Un libro 4 euros, dos libros 6 euros, 5 libros 12 euros. Entonces eso hace que el público joven Se acerque, ¿no? Se acerque. Tenemos muchísimos clientes jóvenes. ¿Sí? Muchas chavalas y muchos chavales, sí, ¿eh? Claro, que vienen a por el lote de 5, porque un chaval que se le ha dado un libro cada 2 semanas, a lo mejor no se puede permitir gastarse 20 o 25 pavos en un libro. Pero uno solo, claro. Claro, entonces vienen a, y además se llevan historias que sí, hombre, que están presentes en... las tienes que pedir por encargo a precio, al precio regulado. La ventaja del libro de segunda mano es que puedes fijar un precio y ofrecer literatura. Ese es el concepto, ¿no?, de librería circular, ¿no? Cuando hablamos de librería circular, exactamente es eso, ¿eh? Es una manera de hacer que esas historias se lean y se relean y estén disponibles a precios asequibles para todo aquel que tenga interés por leer. Por cierto, qué placer fue el tener aquí la semana pasada a las mujeres de FEM Cinema. Qué gustazo, ¿eh? Además, veo, comparto contigo, sí, que tenemos aquí... Veo que tienes ahí el póster de la exposición que tenemos ahora... De Kira Nolan. ¿Sí? Bueno, la verdad es que es una historia muy bonita. Kira colabora con nosotros desde el principio, prácticamente. Ella es una artista completa, hace muchísimas cosas, polidisciplinar. Ella es fotógrafa, pero también ilustra, también escribe, una mujer joven, inquieta, muy talentosa, y ella vino con una exposición que se hizo, quizás fuera la segunda exposición, que fue una exposición de ilustradores jóvenes de Córdoba que había estado en la Casa de la Juventud. Sí, algo nos contó. Y se interesó, y entonces tiene un lineal de venta de sus ilustraciones con nosotros. En las columnas de la Inaudita, pues la gente que tiene interés en vender su obra, no artística, porque eso va a la parte de galería, sino, digamos, la obra de más de ilustración seriada, sí, sí, o sí, de sí, cuadernos. Sí. Entonces, vino un día, nos comentó el tema de FEM Cinema, y ellas iban buscando un espacio seguro de trabajo, les preguntamos, oye, ¿cuántas sois? Mira, somos 28, pues venga, vamos para adelante. Y entonces... Si sois nada más que 28, podéis venir, ¿no? No, serán más, además tienen un talento, sí, que es verdad, tremendo. O sea, lo que pasó el día 12 allí en la Inaudita nos dejó absolutamente estupefactos, porque sabíamos, yo conocía, nosotros conocíamos el talento de Kira, pero allí se presentaron trabajos de una calidad suprema y además hechos apenas sin medios. O sea, desde el punto de vista profesional y artístico, lo que están haciendo estas mujeres es un milagro. Y sobre todo, además, la reflexión tan, tan serena, pero tan clara y contundente, de lo que son, de lo que quieren y de por qué se juntan, ¿no? Sí, no, perfecto. Es decir, nosotras lo que queremos... no es excluir a nadie, sino incluirnos a nosotras en los circuitos. El problema que hay en Córdoba es que no hay rodajes. Es que, quiero decir, ellas tienen muy claro... Ya te digo que yo disfruté muchísimo de... El camino y nosotros... Porque además las miraba y veías caras tan jóvenes y con una claridad de concepto que sí, decía, sí. Wow. Bueno, y la Inaudita está ahí empujando. Si tenemos que confirmar fecha, la siguiente sesión será el 17 de mayo. Se van a seguir exponiendo trabajos y luego empezaremos a trabajar en sesiones que tengan que ver con la creación de estructuras profesionales para el cine de la ciudad, para que al final haya rodajes. Estamos abriendo una línea de cine con ellas y con otros actores también, que últimamente están saliendo trabajos cinematográficos en Córdoba interesantes e importantes, de manera que la ciudad de Córdoba puede asistir una estructura de financiación de proyectos cinematográficos, tanto documental como de otro tipo, que permita que haya rodajes, porque el problema es que esas estructuras no existen. Afortunadamente nosotros tenemos relaciones y conocimientos sobre cómo hay que hacer para que se puedan montar esas cosas, y lo vamos a hacer. O sea, no vamos a cejar en ese empeño. Ahí se me ocurre, no sé si conoces el documental Monte Orquera que ha hecho Fernando Penco, que tiene, no sé si son 15 o 20 premios a nivel global. Hay otro documental también estuvo por aquí Fernando, que ha salido recientemente de los hermanos Bernier, Miles in Velo, que es una historia preciosa sobre los cuadernos de guerra de Juan Bernier, de su tío, y hay más cosas en cartera. O sea que, entonces queremos abrir una línea para potenciar ese sector de la cultura. Vosotros sois lo que la gente de mi pueblo decía, culillos de mal asiento, ¿no? Me da a mí la sensación de que, bueno, esto, epicentro, que os gustan todos los pasteles. Tú, ¿no?, dices, tú antes me has preguntado, epicentro es como cuando tiras una piedra en el estanque. Te lo dije hace un año, además, prácticamente. Sí, que me quiero recordar. Esta es nuestra vocación. Bueno, ha pasado casi un año y hay muchas ondas en el estanque. O sea, que las cosas, en cierto modo, van según lo previsto. ¿Cuántos soy? ¿Inauditos? ¿Los inauditos? Bueno, los inauditos ahora mismo ya son innumerables en cuanto a los que son... Porque inaudito se puede ser... Yo me refiero a los culpables. Somos tres socios, seguimos siendo tres socios. Seguimos siendo los mismos tres. Seguimos siendo tres socios y dos personas inversoras en una cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro. Ha habido una renovación de una de las personas inversoras porque nuestro querido Gerardo Herrera falleció en febrero, pero lo sucede su hijo, que además es diseñador de joyas, ha estudiado aquí, ha salido alguna vez a la luz porque le dieron un premio de diseño, pero somos socios trabajadores, somos tres. ¿Y cómo, qué balance, porque la intensidad y el volumen, nada más que por el mismo volumen del que me has estado hablando, ya me parece que es un poco de una pequeña brutalidad, ¿no? O sea, ya quisieran muchos espacios públicos tener la capacidad de hacer una programación sostenida en el tiempo, en tan corto tiempo, tanto volumen de actividades, ¿no? ¿Cómo estáis vosotros? ¿En vuestro momento vital de empresa? Uh-huh. ¿Cómo os encontráis ahora mismo? Saliendo del cascarón. Somos un pollito saliendo del cascarón. Somos una cosa todavía que apenas ha salido a la vida. O sea, la Inaudita es una estructura recién nacida, frágil, que necesita de muchísimo trabajo, de mucho tesón y de mucha colaboración. O sea, así nos vemos. Ahora mismo somos los últimos en llegar y somos un pollito que está saliendo el cascarón, te diría. Bueno. Un pollo con clara identidad de ser lo que es, ¿no? Y con vocación de seguir hacia adelante, ¿no? De seguir creciendo, ¿no? Como me estás enseñando unas fotos preciosas, ¿eh? Claro. ¿De quién son esas fotos? Bueno, esto es el proyecto... Qué bonito. Esto es el proyecto del libro de... De lo que estabas hablando, del 150 aniversario de Julio Romero. Del 150 aniversario de Julio Romero. Qué bueno. Esto es un libro que ya está en producción. Lo que te estoy enseñando son fotos que no están ni en el dossier de preventa porque están sometidas a derechos y bueno, al final esto es otra de las locuras en las que nos metemos. Vimos que era el 150 aniversario, tenemos un acuerdo con la editorial Sibarit de Tolosa para hacer libros de arte que son libros que el proceso está controlado por el artista desde el principio hasta el final. Hemos llegado a un acuerdo con ellos para ir a medias y constituirnos un poco en editorial para este tipo de cosas, porque ellos tenían mucho interés en abrir una línea de temática andaluza. Joseba Urreta Vizcaya, que es el fotógrafo artista que está detrás de esto, un tipo que ha trabajado en Japón, en Mongolia, en el País Vasco, ha hecho cosas con el Culinary Basque Center y decidimos empezar celebrando el 150 aniversario de Julio Romero de Torres. Os ponéis objetivos un poquito cortos, ¿no? Y entonces el planteamiento de origen era un planteamiento un poco más paracaidista, en el sentido de, bueno, buscamos modelos, sacamos, hablamos del libro y dijimos, no, vamos a hacer un libro sobre las mujeres cordobesas reales. Y decía yo, se va a ir a la hostia Piqueras, pero ¿cómo vas a conseguir mujeres? Oye, que hay desnudos y esto es complicado. Digo, no te preocupes. Entonces, en una espiral hacia afuera, desde la Inaudita hacia la ciudad, hemos empezado a trabajar con mujeres que tienen relación con nosotras y vamos tirando del hilo. Entonces, el Julio Romero de Torres es digno de ser celebrado pero también es, en cierto modo, y ponle mil comillas, una excusa para hablar de la mujer cordobesa. Hemos quitado el color, has visto, son fotografías en blanco y negro, en la cual se estudia la luz de la obra de Julio Romero, se reproducen determinados cuadros de la obra de Julio Romero, pero sin desposeer la identidad de las mujeres que posan. Ha visto reproducciones de cuadros en los cuales la mujer aparece con sus tatuajes o sus piercings, y esas propias mujeres luego nos indican espacios de la ciudad que son significativos para ellas, y se hace fotografía urbana en blanco y negro con la misma luz o con luz muy similar a la que Julio Romero utilizaba, pero en contextos actuales. Es decir, es un concepto muy contemporáneo. Tenemos ahora mismo, en cuanto a reproducción de cuadros, en torno al 30% del libro ya producido. Cerraremos la producción entre el día 20... Perdóname un segundo, que abra el calendario. Y así te lo digo, porque además quiero hacer un pequeño llamamiento. Vamos a sacar ahora un pequeño llamamiento público para que puedan participar más mujeres en la cuestión. Entre el día 24 y 29 cerramos las sesiones de fotografía y este, bueno, va a ser el libro. O sea, que está abierto a que todavía haya mujeres candidatas que quieran participar. Que quieran participar, sí, sí, queremos. Estamos buscando mujeres de todos los ámbitos en la ciudad y vamos a lanzar una convocatoria para incluir algunas más. Qué original, qué vanguardia de lo antológico, de lo castizo, ¿no? Porque hablar de Córdoba y Julio Romero, bueno, te vas directamente a la Chiquita Piconera, te vas a iconos que son... bueno, recuerdo aquel evento que hace algunos años se hicieron de los iconos de Julio Romero, ¿no? Son, claro, es un tema totalmente icónico, vamos, de hecho, la Chiquita Piconera. Sí, señor. Vero Esquinas, poeta de Córdoba. Oh, ya. Ya tiene. Entonces, esta es una de las cosas que hacemos. ¿Y lo vais a sacar, ese proyecto, lo tenéis pensamiento ya de producción? Sí, eso van a salir 1.474 ejemplares en una caja de lujo, con pergamino cosido a mano, con los cantos pintados a mano, son libros de arte. Van a salir a 185 el ejemplar, y la idea además que se ha regalado empresa este año en Córdoba. ¿Que sea? El regalo de empresa. Vale. El mundo funciona con monedas, te lo dije el primer día. Quiero decir, nosotros tenemos una visión muy mercantil de muchas cosas, porque no dejamos de ser una tienda. Entonces, eso está bastante avanzado y estamos en preventa. Me estás diciendo de corte. Bueno, hoy tenemos cierre del Festival de Poesía Joven. Venga, cuéntame. Hoy tenemos cierre del Festival de Poesía Joven, que ha sido cuatro sesiones este mes. En el mes de junio tendremos el micro Festival Lírico Dionisíaco de Córdoba, también serán cuatro sesiones. Y si quieres puedo venir en vez de cada año, cada más rato, porque no me da tiempo a contarte todo lo que hacemos. Pero sí es importante, tenéis redes sociales, estáis en ellas. Tenemos Facebook, Insta y Twitter, que es donde más o menos comunicamos. De vez en cuando sacamos un pequeño boletín que se distribuye por ahí, tenemos una red de distribución por WhatsApp también, de clientes que se suben al formulario, y vamos a estrenar página web dentro de poco, porque de todas las cosas que hacemos, lo peor de todo es la página web. Está hecho unos zorros, vamos a empezar a ponerla un poquito en orden. Somos un poquito analógicos, Enrique. Bueno, pero eso no es un pecado, ¿eh? Lo que pasa es que, como decía el otro, teta y sopa... No caben en la boca, sí, somos boomers. Juan Luis, un placer y además... mucha alegría de veros. Bueno, tú dices pollito, yo me hace gracia que tú digas que soy un pollito. Es verdad que no sois muy grandes todavía estáis creciendo, pero con una idea y con una identidad muy clara, muy marcada, ¿no? O sea, sois vanguardia y sobre todo sois ejemplo de hiperactividad con sentido, ¿no? Y claro, yo a mí eso me parece que tiene mucho mérito, ¿no? Claro, es que te he dicho que somos un pollito, pero ¿no de qué? ¿No de qué? no me aventes a la imaginación, por favor. ¿Eh? Ah, qué bueno. Juan Luis, un placer y muchísimas gracias. a ti y a vosotros por emprender esta aventura que, de la que Córdoba está tan necesitada. Muchas, muchas gracias, Enrique. Grándola Vilamorena. Aprovecho además para dar un abrazo a nuestros socios portugueses, con los que tenemos también un festival de arte escénica en la calle en cartera, que ya vendré a contarte otro día. Por favor, no dejes de hacerlo, ¿eh? Que es una barbaridad. ¿Sí? Sí. Ole, ole. Familia, Juan Luis Piquera, la librería La Inaudita, que la tenéis en La Espartería. Ya sabéis que están en redes sociales a vuestra disposición. Gracias, Juan Luis. Gracias, Enrique. Muchas gracias.